En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de la Internacional Sonora, la sección del Salto Radio de Actualidad Global, donde tratamos temáticas como refugio, conflictos armados, derechos humanos y resistencia. Y bueno, esta Internacional Sonora es la número 18 y con esta nos despedimos de 2024. Nos despedimos con el brutal genocidio perpetrado por el Estado colonialista de Israel en Palestina, la invasión del Líbano y ahora la ocupación de parte del territorio sur de Siria, los Altos del Golán. Este año hemos escuchado voces palestinas, sirias y libanesas denunciando la ocupación y la sistemática violación de los derechos humanos por parte de Israel. Ahora, para finalizar, vamos a conversar con cuatro voces de la resistencia judía antisionista de Israel y la de una activista también de la resistencia judía antisionista de Estados Unidos sobre distintas temáticas claves para entender la situación actual del régimen de apartheid y ocupación y de la resistencia judía contra el sionismo. Desde el Ayuntamiento Judío de Efrat hay un rostro que se repite junto a un mensaje corto y conciso. Llegó la hora de Ben Gvir. Se trata del número 2 y cara visible de sionismo religioso, una coalición de partidos abiertamente racista y homófoba que, tras ser marginada durante años... Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha, responsable de las finanzas y de la administración civil en Cisjordania, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. Incidentes en Jerusalén esta noche. Cientos de ultraortodoxos se han manifestado contra el sionismo. Dicen que es el culpable del odio a los judíos. Una protesta en la que portaban carteles a favor del pueblo palestino y en contra del Estado de Israel. Guy Hersfeld, uno de los activistas antisionistas de Israel más veteranos en la lucha contra la violencia paramilitar de los colonos en territorios palestinos, él es activista de las organizaciones sociales Looking the Occupation in the Eye y Justice for Palestine, nos va a hablar sobre la radicalización de la política israelí y cómo influencia en la agresión contra Palestina, el genocidio y contra Líbano. I think... You know, now when I'm 55 years old, I understand that since the beginning of the state of Israel. Pienso que ahora que tengo 55 años, entiendo que el Estado de Israel no era como nos decían desde el principio. Siempre nos decían que nosotros queríamos la paz y que los árabes no la querían, que estábamos rodeados de enemigos. Pero aún así era diferente, no era tan descarado hasta el año 1995, cuando asesinaron a Isaac Rabin y Netanyahu llegó al poder como primer ministro. Las tácticas de Netanyahu, como cualquier otro fascista, consistían y consisten en indicar al pueblo quién es su enemigo. Este proceso comenzó en 1995-96 y se aceleró enormemente en los últimos 4 años. Y ahora estamos en el peor momento del gobierno fascista con Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich en su cabeza. En algunos países, parte de este gobierno es considerado como neonazi. Y también es cierto, tienen la mayoría en el parlamento, lo que significa que pueden hacer lo que quieran. Cualquier ley que quieran aprobar, la votan y ya está. Por ahora todavía tenemos la Corte Suprema tratando de detenerlos, pero hay que ver qué pasa con esto en el próximo mes. Por supuesto, esto también afecta a los territorios ocupados, el proceso de la ocupación, el apartheid. Nuestro primer ministro corrupto, Benjamin Netanyahu, está prácticamente en las manos del Partido Poder Judío de Ben-Gvir, el partido religioso sionista de Smotrich, que le garantizan su permanencia en el puesto del primer ministro. Él está dispuesto a darles todo lo que quieren, y lo que quieren es toda Palestina. Algunos incluso hablan ahora del Líbano. Así que la previsión desde aquí es muy mala, y si sigue así, será un desastre. Siempre digo que cuando miro cómo reacciona el pueblo israelí, puedo entender cómo ocurrió el Holocausto. El silencio del público que acepta poco a poco, paso a paso, las cosas que están sucediendo a su alrededor, como si no pudieran hacer nada con eso. Siempre dicen: no creo que eso pase, pero pasa, siempre pasa. El público no quería este gobierno. Incluso ahora, en las encuestas, nadie quiere a Ben-Gvir, especialmente dentro de la misma coalición. Pero como mencioné, Netanyahu aprovecha incluso de eso y logra convencer al público de que todos están contra él, que todos están contra Israel y que solo él sabe cómo contener a los radicales del gobierno. And over there we're trying to make the Israel see the connection. Estamos intentando que Israel vea la conexión entre quienes están impulsando la reforma judicial, quienes coordinan la ocupación y el apartheid. Muchos israelíes con los que hablo entienden esto, pero no están dispuestos a hacer nada al respecto. Muchos nos dicen que no es el momento ni el lugar adecuado para hablar de la ocupación porque tenemos problemas internos. Siempre digo que Israel probablemente deba pasar por una especie de guerra civil. Espero que no sea sangrienta, pero para mí, Ben-Gvir y Smotrich son mis enemigos. Muchos israelíes no están de acuerdo con ellos, pero dicen, todos somos hermanos aquí. No podemos ir en contra de nuestros hermanos judíos. No se dan cuenta de que esto es exactamente lo que los políticos quieren que piensen. Los fascistas y los terroristas judíos en los territorios ocupados, incluso en el Knesset, han aprovechado del 7 de octubre para escalarlo todo. Han intensificado la violencia hacia los palestinos y también hacia los activistas israelíes extranjeros. En los últimos meses, Israel ha deportado ya a 3 o 4 activistas internacionales y eso se está convirtiendo en algo rutinario. And this is the situation, and what is ridiculous about it is that most of the chief of the army. Lo más ridículo de todo es que muchos de los jefes del ejército y del servicio secreto están asustados con lo que está pasando, pero las decisiones son políticas y nadie les hace caso. Están fomentando el terrorismo, la limpieza étnica y la anexión, aprovechando el 7 de octubre como una excusa. Estoy completamente en contra y condeno tanto el ataque del 7 de octubre, el sábado negro, como lo que Israel está haciendo ahora en Gaza y Líbano. Pero tuvimos una gran oportunidad de regresar a los acuerdos con Arabia Saudita y a la normalización. En su lugar, Israel eligió la venganza. El sábado negro fue una masacre, pero lo que estamos haciendo ahora es otra masacre, mucho peor, y no tiene nada que ver con solucionar el conflicto. Netanyahu debe ir a la corte y testificar, pero tiene miedo. Intenta hacer todo lo posible para evitarlo. También intenta aprobar una ley para eximir a los ortodoxos del servicio militar, un tema que está muy caliente desde 1977. Pero ahora los ortodoxos están perdiendo dinero porque no van al ejército. Esto pone mucha presión sobre Netanyahu. Si Netanyahu logra aprobar todas estas leyes, Israel se convertirá oficialmente en una dictadura. Netanyahu ha unido a los ortodoxos, a los fascistas y a los sionistas ortodoxos. Pero cuando caiga, habrá una guerra dentro de la misma derecha. No hay ningún líder que pueda mantenerlos unidos. Todos querrán ocupar el puesto de Bibi. Primero necesitamos deshacernos de este gobierno y de esta pandilla, incluso del próximo primer ministro, sea Netanyahu, Gantz, Lapid, Ben-Gvir o Smotrich. Es el objetivo más inmediato, sacarlos del poder y devolverlos al mismo rincón de radicales marginados donde estaban hace unos años. Si no acertamos con eso, en 3 meses Israel será una dictadura y yo no podré hablar con vosotros porque iré a prisión. Lo que quiero pedir es que Europa y Estados Unidos pongan más presión sobre Israel. Israel recibe muchos beneficios de la Unión Europea, financieros y de otro tipo. Por eso no le importa ningún tipo de presión política. Es hora de enseñarnos una lección para que hagamos lo correcto. Si en Europa quieren proteger a Israel, que nos protejan de nosotros mismos, porque somos nuestro peor enemigo. Evalúa la posibilidad de un nuevo alto el fuego. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado que Ben-Gvir ha puesto en marcha su propia política en la explanada de las mezquitas y ha alertado de que lo sucedido durante las jornadas supone una desviación del statu quo que no ha cambiado. De esta forma, ha rechazado las acciones del ministro de Seguridad y ha recordado que la política en la zona es una cuestión que depende directamente del gobierno y del primer ministro del país. Sebastián Ben-Daniel, él es escritor, crítico israelí y periodista de medios de comunicación como Aref, donde escribe con el seudónimo de John Brown. Es profesor de informática de la Universidad Ben Gurion del Negev y nos va a explicar sobre la narrativa israelí que justifica el genocidio y la represión y cómo desde esa edad ya temprana el Estado normaliza la violencia, el supremacismo y el discurso de odio. Los crímenes que pasaron en Gaza en las últimas guerras y también todos los días en Cisjordania, los crímenes los israelíes no los conocen. Hoy los israelíes no saben que en Gaza murieron 30.000 personas. Nadie lo sabe, nunca lo ves en la televisión. 4 meses en Israel hablan solo de la guerra, no hay otros programas en la televisión, solo ahora hay un poquito. Hablan todo el día de eso. Y nunca dijeron cuántos murieron en Gaza, nunca dijeron cómo esas personas murieron. Pero la verdad es que en Israel a nadie le importa eso. No están hace muchos, muchos años en un mindset que le dice que todo lo que pasa es por Hamás, porque los palestinos no quieren paz. Empieza en el colegio. En Israel, si tenés que... Israel tiene que mandar soldados a Cisjordania, ¿no? No son de verdad soldados, son como policías de apartheid en Cisjordania, ¿no? Tenés que estar, todos los varones en Israel van a ir, los no religiosos, ¿no? Van a ir 3 años al ejército a estar ahí. Entonces, en el colegio preparan al israelí común para hacer eso, ¿no? No puedes traer a alguien de otro lugar para que decirle, ahora vas a estar 3 años en un checkpost en Cisjordania y es lo que vas a hacer. No, tienes que preparar gente para pensar, digamos, mejor, que eso está bien hacer. No puedes mandar soldados ahí que piensan que es malo hacer apartheid. No, tenés que, en la pedagogía del colegio israelí, tenés que explicar a los chicos que eso lo van a hacer y está bien hacerlo eso. Entonces, para hacer eso, tenés que primero decirle que si no hacen eso, va a ser otro holocausto, ¿no? Que todos los matan, que todos los árabes son malos y los van a matar, ¿no? Y apartheid es la única solución para eso. Ahora se engancha mucho con lo que pasa aquí en Gaza, porque dicen, mira, Israel salió de Gaza, ¿no? Y por eso nos mataron. Entonces es malísimo. Por eso ahora tenemos que entrar a Gaza y todo eso. Entonces empieza en el colegio todo eso en Israel. Después van al ejército y en el ejército te hacen otra indoctrinación, por supuesto, ¿no? Para que hagas todo eso. No te van a decir que la ocupación es mal y que el ejército es cosa mala. Después, cuando salís del ejército y empezás a leer, ¿no? Ves las noticias en la televisión y ahí es increíblemente mucho peor, porque ellos en la televisión quieren ganar plata, digamos la verdad, por eso publican lo que publican. Si ahora, después de toda esa indoctrinación, le mostras a israelíes, le mostras la ocupación, entonces no le puedes ahí mostrar, bueno, en South Hebron ahora, en el sur de Hebron, están ahí haciendo ethnic cleansing. No lo puedes mostrar en la televisión, porque para israelí, para eso parece ciencia ficción. Como nuestro ejército, que es el más moral del mundo. No, eso es lo que todos los israelíes piensan. No te lo pueden creer. 20 años pensé, estuve en el ejército, no entendí que eso es lo que hagamos. Entonces los periodistas en Israel no lo pueden mostrar en la televisión porque nadie lo va a creer y nadie le importa. Y si muestran algo malo, la gente... El israelí no tiene ningún... También en la época global, quieren decir, bueno, pues lo pueden leer en el New York Times, pero también poco ahí lo escriben eso. No, porque en Israel no quieren escuchar eso, más aún ahora. Ahora, si traes algo que pasó, un algo horroroso en Gaza, digamos, mataron en los primeros 10 días como 15.000 personas en lo que yo escribí. Mataron con mucho inteligencia artificial y eso. No, para mí es una cosa malísima porque no hay accountability, no hay con quién hablar, no puede decir nada. En realidad no le importa eso. No, te dicen mataron 15.000, está buenísimo, porque si mataron 15.000, hay 15.000 menos terroristas. Pues ya entienden que no son terroristas. Pero ahora, después de tantos años que los prepararon y ellos viven con apartheid, con guerra, con ocupación, todo eso es, ya no puedes entender a otra cosa diferente, es imposible. ¿No te parece que vinieron ahora de extraterrestres, de verdad? No puede ser que sea verdad. ¿Cómo puede ser que sea tan la situación tan mal y nosotros no sabemos? Eso dice que es un paradox, ¿no? Porque vos decís, wow, ¿cómo puede ser que sea tan malo la situación y la gente no sabe? ¿No? Y la cosa es al revés. ¿Por qué es tan mala? La gente ya no puede entender. Es una censura, es la peor, ¿no? Es la censura que uno se hace al sí mismo para que lo lean, ¿no? Yo soy primero israelí y después periodista. Y eso también lo piensan un montón. No digo, no, ¿qué va a hacer bien que escriba que el ejército acá mató un montón de personas? ¿Para qué? Esa es censura de cada uno con sí mismo. Hay también censura de verdad. Cualquier noticia que un periodista israelí va a publicar en Israel tiene que, si tiene que algo que ver con el ejército, va a un organismo que se llama la censura militar. Y si ellos dicen que no puedes publicar eso, no puedes. Que yo publiqué hace unos cuantos años, pero un dron israelí mató chicos en la costa de Gaza. 4 chicos, un dron israelí, ellos pensaban que eran terroristas y los mataron. En Israel no lo pude publicar eso, porque en Israel hasta hace un año no se podía escribir que Israel usaba drones que matan gente. Increíble, todo el mundo sabe eso 20 años por lo menos. No, entonces en Israel no se puede publicar, no se puede hablar de drones que están con armas. Should Christians support the state of Israel? Today I'm not talking about political mandates, I'm talking about theological mandates. Is there a theological obligation for Christians everywhere to support the state of Israel? Escuchamos a Meredith Menton, ella es miembro de la Red Internacional Judía Antisionista de Estados Unidos. Hemos visto muchas imágenes, muchas protestas este último año y además, ella vive en Oakland, California, donde es consultora de comunicaciones y narración de historia. Además trabaja con organizaciones sociales, escritores y artistas antisionistas. Bueno, Meredith nos va a explicar sobre la lucha contra el sionismo como expresión de justicia social a nivel internacional. In the International Jewish Anti-Zionist Network, we really see our work as building on a very long legacy of Jews who've been partners in movements for liberation and social justice for many, many, many centuries. That includes Jews who were part. En la Red Internacional Judía Antisionista, consideramos nuestro trabajo como la continuación del gran legado de judíos que participaron en movimientos de liberación y justicia social a lo largo de los siglos. Esto incluye a judías que formaron parte de movimientos feministas de justicia racial y de derechos civiles. Somos una red en crecimiento de judíos de todo el mundo que creen una visión del futuro opuesta a la que está creando actualmente el sionismo. Queremos una liberación colectiva para judíos, palestinos y todas las personas. Nuestro camino hacia la seguridad no está relacionado con el etnonacionalismo, por lo que nos oponemos al sionismo como ideología arraigada en el racismo y que actualmente se utiliza como justificación para cometer genocidio en Palestina. Contamos con miembros de diversos orígenes raciales, étnicos y culturales. Esto incluye a judíos asquenazíes, mizrajíes, sefardíes, judíos palestinos, judíos de color, judíos multiraciales y multiétnicos, e incluso a personas que no se identifican como judías, pero que quieren formar parte de nuestro trabajo. Es muy importante para nosotros solidarizarnos con líderes y movimientos palestinos, ofreciendo una voz judía clara que acabe con cualquier intento de asociar el activismo a favor de los palestinos con el antisemitismo o antijudaísmo. También queremos poner fin a cualquier intento de presentar a todos los judíos como sionistas. Rechazamos cualquier acusación falsa contra nuestro movimiento, especialmente aquellas que afirman que hablar en contra de Israel es antijudío. El sionismo es una ideología. Los sionistas no son un pueblo. Como persona judía que vive en un país con libertad de expresión, tengo derecho a criticar al sionismo, a rechazarlo, a denunciar las acciones de Israel. Estamos viendo cómo se reprime a muchos movimientos sociales, incluidos los que luchan por poner fin al genocidio en Palestina y liberar al pueblo palestino. Esta represión ha sido particularmente fuerte en los últimos años. La campaña El Derecho a Rechazar el Sionismo es una iniciativa de IJAN, en colaboración con otras organizaciones como el National Lawyers Guild, Jewish Voice for Peace, el Movimiento Juvenil Palestino y otras. Nuestro objetivo es actuar contra la represión, ya sea en el ámbito académico, laboral o cualquier otro, y proteger la libertad de expresión, desacreditar las acusaciones falsas y salvaguardar a quienes defienden los derechos humanos. In fact, there has been more than 300 bills introduced in the last 7 years that fundamentally undermine. En los últimos 7 años se han presentado más de 300 proyectos de ley que restringen gravemente nuestra libertad de disentir, de protestar y de manifestarnos. Muchas de estas leyes se iniciaron como reacción a los grandes movimientos a favor de la justicia racial, como el movimiento Black Lives Matter. Y en el último año se han introducido aún más leyes como respuesta al activismo masivo y a la desobediencia civil en las calles para protestar contra el genocidio en Palestina. Durante décadas, personas e instituciones que apoyan el sionismo y al Estado de Israel han tergiversado conscientemente las protestas y movimientos antisionistas, acusando falsamente a personas e instituciones de ser antisemitas. Esto es simplemente una táctica para suprimir el movimiento de liberación palestino. Estos ataques pueden adoptar muchas formas, desde difamar a una persona y etiquetarla falsamente como antisemita, hasta criminalizar a estudiantes, maestros, trabajadores, activistas y organizaciones que apoyan a Palestina. Aunque la represión muy a menudo se produce contra judíos antisionistas, las personas más perjudicadas, que más riesgo corren, son los activistas de color, palestinos, árabes, afrodescendientes, indígenas, otras personas que luchan por la justicia y la liberación. Históricamente, desde que existe el sionismo, ha habido la oposición al sionismo y la gran mayoría de este movimiento ha venido de la propia comunidad judía. Oponerse a la violencia estatal, ya sea de Israel o de cualquier otro país, es una postura antirracista y antiimperialista. Detener el antisemitismo solo será posible a través de la solidaridad y la acción colectiva, reconociendo que estamos más seguros unidos. De hecho, el número de judíos antisionistas en Estados Unidos ha crecido más que nunca. Además, es importante señalar que la mayoría de personas sionistas de Estados Unidos no son judías. En Estados Unidos hay alrededor de 30 millones de cristianos sionistas, 4 veces más que la población judía total del país. Cuando nuestros movimientos son atacados y enfrentamos acusaciones falsas, el objetivo de quienes están en el poder no es únicamente silenciarnos, sino distraer a los demás de lo que realmente está ocurriendo, el genocidio en curso financiado con nuestros impuestos en Estados Unidos. Yo crecí en el medio oeste de Estados Unidos, en un pueblo pequeño sin una gran población judía, pero participé mucho en las actividades de nuestra sinagoga, en grupos juveniles judíos, en campamentos de verano. De hecho, fue en estos movimientos juveniles judíos donde aprendí más sobre Israel y el sionismo que en mi propia familia. Sin embargo, nunca me enseñaron sobre la historia de los palestinos o árabes, ni sobre la existencia de una tradición judía antisionista. No me identifico con las acciones de Israel, que han causado tanto sufrimiento, ni las considero como algo que me represente. La suposición de que los judíos somos una entidad monolítica, con creencias únicas y que todos apoyamos el sionismo o el Estado de Israel es, en sí misma, una idea antisemita que niega la diversidad de la experiencia e identidad judía. Oh, you foolish little Zionists, with your utopian mentality, you'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You want to take us to Jerusalem so we can die as a nation. We'd rather stay in the diaspora and fight for our liberation. We'd rather stay in the diaspora and wait for our liberation. Jessica Nebo, nacida en Argentina, vive en Israel desde hace 46 años y milita en el Movimiento de Paz desde el 84. Ella es socióloga de género y directora general y fundadora del Tribunal Permanente de Crímenes de Género en Israel, investigadora experta en violencia y crímenes de género, en justicia transicional y resolución de conflictos en las comisiones de la verdad y cortes alternativas para Israel y Palestina. Jessica nos va a explicar sobre la estrategia de colonización de los territorios y el paramilitarismo que acompaña esta estrategia de colonización israelí. Colonos ilegales no son grupo paramilitar. Todavía no lo llamamos así. Ben-Gvir quería formar tipo de milicias, de que sean milicias paralelas para tener el orden, pero no lo logró. Digamos, no hay, formalmente no son grupos paramilitares. Hay muchos colonos que tienen muchas armas y partes van en grupitos y, digamos, tienen algún tipo de control contra los palestinos y atacan. Nada va a terminar bien de todo esto, digamos. Hay mucha gente que tiene muchas armas. Y ahora, desde que empezó el 7 de octubre, porque de alguna manera la gente que tenía armas en sus casas o en los kibutzim, parte de los que tenían por seguridad, esa fue la gente que se salvó, ¿no? Las pocas armas que habían fueron las familias que se salvaron. Entonces Ben-Gvir está también usando esto para dar permisos en forma muy fácil. Entonces hay ahora como una... Y él cambió las regulaciones de su ministerio, es como nadie lo controla, hace lo que quiere, y se está dando permisos a gente a tener armas sin, en forma seria, mirar si tenían pasado de violencia contra sus mujeres o si tenían problemas psiquiátricos. Así están dando. Los movimientos, los grupos de mujeres feministas, todo el tiempo estamos hablando del peligro que es muchos hombres que tienen muchas armas y las traen a casa. Entonces hay muchas armas. No se llaman grupos paramilitares, pero pueden llegar a ser. Los territorios llamados A y B son todos controlados por el ejército israelí y hay rutas y autopistas por las que viajan solo colonos y por otras que viajan solo palestinos. En todas las manifestaciones de las organizaciones, de la gente y de las organizaciones que apoyan a los palestinos en el West Bank, hay gente que viaja todas las semanas a estar con los palestinos de la parte del Valle de Jordán, que es como la parte, lo que se llama la parte C, de A, B, C, cuando se dividió en Oslo, que los colonos, los judíos que viven ahí, que tienen armas, los atacan todo el tiempo, roban sus animales, y muchas veces el ejército apoya a los colonos, ataca a los activistas de paz. Eso pasa mucho. Nada, hay manifestaciones ahora por terminar la guerra con Gaza en la ciudad, en Tel Aviv. Son manifestaciones de poca gente que no necesitan permiso. Todas las semanas viene la policía, digamos, en forma súper violenta, rompen los carteles de la gente. La mayoría son también mujeres y hombres, gente mayores de más de 70, 80 años. Esto pasa todo el tiempo. Bueno, hemos escuchado estas cinco voces. Hemos escuchado estas voces de ciudadanos israelíes, antisionistas, su lucha, cómo ven desde dentro lo que está sucediendo, ese discurso de odio, esa radicalización que justifica la ocupación y el genocidio. Y también hemos escuchado una voz importante de una judía antisionista de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es el principal apoyo del régimen de ocupación y cómo esta resistencia a nivel internacional es de vital importancia. Bueno, con esto nos despedimos de este año. Feliz año nuevo, por supuesto. Feliz año 2025. Vamos a continuar con la Internacional Sonora y esperamos, bueno, pues que nos podáis seguir oyendo. Un fuerte saludo para todas, todos y todes. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.